tienen de, para el futuro próximo planes de giras? Los veremos pronto. No, de momento no. Estamos, este año creo que va a ser trabajo de estudio, básicamente. Yo estoy escribiendo canciones y ya pronto entraré a grabar. Ana también está preparando disco. En fin, estamos en esa fase. Muy bien, sin saber qué va a pasar, ¿no? Porque ahora hacer un disco, hacer canciones nuevas, es como echar una botella al mar, ¿no? Y saber si hay alguien al otro lado y la recoge. Y siempre te da un poco de vértigo. Yo tengo muchos amigos, y muy famosos además, muy conocidos, y muy buenos compositores, que ya han dicho que no van a componer ninguna canción más, ¿no? A mí me queda un poquito de fe todavía en el ser humano, y bueno, pues estoy escribiendo canciones, y algunas salen bien, así que espero poder enseñaros a... Latinoamérica ha jugado un papel muy importante en sus vidas, ¿no? Muy importante, y además en mi caso, personalmente, sí. Siempre he absorbido tanto de cada uno de los países a los que hemos visitado y con los compañeros con los que hemos tenido la suerte de compartir y de conocer, y ha sido muy importante en mi desarrollo musical, muy importante. Sí, mucho. Sí, muchísimo, muchísimo. Yo que cuando vine la primera vez a Latinoamérica era un auténtico pardillo, no sé si tiene traducción la palabra pardillo. Bueno, os resumí, un imbécil. Tenía mucho éxito, pero no sabía nada, ni siquiera de lo que pasaba en mi país, ¿no? Y yo empecé a enterarme en América, los primeros viajes fueron a Chile, Argentina, Venezuela, México, y empecé a enterarme de lo que pasaba en España viajando a América Latina, volviendo cargado de libros que estaban prohibidos allí en España. Estoy hablando que Lorca estaba prohibido cuando yo empecé a viajar a América. O Rafael Alberti, por ejemplo, estaban prohibidos y son poetas españoles hasta la médula. Y toda aquella información primera a mí me abrió los ojos a gente que conocí también, maravillosa, gente del exilio o no del exilio, simplemente habían tenido que expatriarse. Y desde entonces volver a América Latina es como meterte savia nueva en las venas, ¿no? Es un subidón el que te da, ¿no? Es una alegría. Después los amigos, porque claro, cuando ya tienes muertos en América, enterrados, en Colombia o en Santo Domingo, o en Argentina, ¿no? Bueno, ya hay algo que te ata a ese país de una manera, es decir, hincas las raíces en el suelo y dices, yo soy de aquí también. O sea, soy de España, pero yo soy de aquí también. Soy un poco de Colombia, soy un poco de Argentina, de México, en fin, de todos los países que hemos visitado. Sé por qué te quiero, será que tengo alma de bolero. Tú siempre buscas lo que no tengo, te busco en todo si no te encuentro. Digo tu nombre cuando lo debo. No sé por qué te quiero, a tientas tú vas sin freno, te me apareces en los espejos como una sombra de cuerpo entero. Yo me pellizco y no me lo creo. Si no me hiciera falta tus besos, me trataría mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto, mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero no va a caber en ningún bolero. Te me desbordas dentro del pecho como una sombra de cuerpo en pellizco y no me lo creo.